porque está llorando, porque está tomando. Nadie sabe con nadie habla hace muchos años. Algo en su pasado fue que nos llevó a enloquecer y a vagar con el alma herida, casi sin vida. Que pudo ser? Alguien dijo que fue su amada que la engañaba. Muchas veces la perdonó, muchas otras no se enteró, pero una vez llegó muy lejos y con su hermano ella se marchó. Thank you.